pues, Roxana Sáenz. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos también de parte de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pues arrancando, que es gerundio, el episodio número 360 de Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo a tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, y el de San Fede Calanda, para toda la banda. Hoy arrancamos con Spaghetti Power Metal, con los transalpinos Secret Sphere. Esfera secreta, esa que se mete en Sálvese, en Sálvase a la parte. Bueno, los Secret Sphere, que lanzarán en marzo Live Blues, su décimo álbum de 10 años. 10 años no, 10 álbumes lleva ya esta gente, ¿eh? Bueno, este Live Loop además da nombre a ese nuevo y décimo trabajo. ¡Secret Sphere! Y tenemos, como no, ternascas y ternascos pegándonos gruñidos porque nos reclaman, ¿eh?, que estamos aquí escuchando en directo live. El primero en saludar hoy es nuestro ternasco Zaragoza Style, Rubén. Desde la capital del Reino de España están ese Dani y su programa La Fauna, ya lo sabes, todos los sábados aquí a la 1 de la tarde, hora Madrid, en asaltomatarradiorock.com, la radio online del puto rock and roll. Aparece el Nafarroa Pride de la mano de San Hammer desde Murchante. Mar Zaragoza Style desde Pilael y Creato. Más saludos desde Madrid. Ese Chetos, ¿qué pasa, Cabo? La Catalonia Criba hace acto de presencia desde Barcelona, Saruca. Saludos no al otro lado del charco, sino a la otra punta de Europa, al norte, bien al norte, desde la Baja Sajonia, esa Mercedes Herrada Mixtape, hoy a las 22 horas, hora Madrid también, por asaltomatarradiorock.com, no te lo pierdas. Saludos desde Euskadi, Euskadi Coindarra, desde Arrasate, desde Mondra, Rocío. Nos saluda también desde la Ribera Lebro, de la Alta Ribera Lebro, la de la Nafarroa Fray, desde Tudela, Félix. Aunque casi se podría decir que es la parte alta de la Ribera Maña. Más más saludos hasta la capital para Charlie Rock and Roll de Generación Suicida todos los jueves por AsaltoMataRadioRock.com. Y para nuestra ternajilla Belén, ¿qué pasa? Muchísimo mejor con Pequeño Ternasco que con el telediario, ya lo sabes tú ya. Desde la huerta murciana, es Anica. Nos vamos a por la primera sección del programa. Ya sabéis que de martes a jueves abre Pequeño Ternasco la noticia tonta que nos la ha pasado en esta ocasión nuestro Ternasco Félix, y que nos lee, como siempre, Roxa Rosa, El Ayuntamiento de Madrid destina 12.750 euros por si quieres renovar la bandera de España de tu balcón. ¡Ay, Dios! No hay para sanidad. Iniciativa Chorras presenta... bueno, pues otra iniciativa Chorras más. Pa comida y para vacunas y para sanitarios no hay, pero para renovar las putas banderas del balcón gratis, para eso sí. Para eso sí. En fin, la iniciativa fue presentada por un gilipollas, por un particular llamado Mario Gutiérrez, a la convocatoria de ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad 2019. Ya me dirás tú que tiene que ver una puta bandera colgada en un balcón con la creación contemporánea y la movilidad. Pero claro, es que se la han aprobado. La subvención fue aprobada por la comisión de valoración con 80 puntos. 40 por interés cultural, 15 por interés sociocultural, 15 por viabilidad y difusión del proyecto y otros 10 por trayectoria, tras comprobar que el solicitante aportaba documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para obtenerla. 40 puntos por interés cultural. Pues mira, yo le hubiera dado otros 20 más, y ya que llega a los 100, de la hostia que le iba a meter. A él y a la comisión de valoración. Se trata de una iniciativa denominada Bandera a Bandera y se puede solicitar a través de un correo electrónico. El objeto es juntar unas 150 banderas en mal estado y preparar un proyecto expositivo. El atontado Gutiérrez tildaba de lamentable el estado de estas banderas, tanto en el ámbito privado como son los balcones y jardines de propiedades, como en el ámbito público. Descoloridas, corroídas, rotas, estropeadas, dando una imagen de España que es bastante peyorativa. No, hijo, es la imagen que se da. Las banderas así como están muy bien, representando perfectamente cómo está el país, no hace falta tocarlas. Además hacía referencia a los varios intentos fallidos de reforzar la unidad de España, el símbolo y hasta el himno, como hizo Marta Sánchez, realizados en el pasado. Pues sabiendo el éxito que tienen, no sé para qué le conceden. ¿Cuánto era? 12.000 y pico euros. Bueno, con esta mierda de iniciativa queda demostrado que la Comunidad de Madrid, su ayuntamiento y muchos vecinos tan tontos como este son un auténtico sufrimiento. Que en inglés se dice pain, sufrimiento, el que tenemos que soportar todos aquí viendo el lamentable espectáculo del despilfarro de dinero en chuminadas como esta, en banderas que lo único que hacen en este país desde hace muchos años es separar en vez de unir. The only thing for- A ver si nos entra ya el conocimiento. Bueno, este tema, este pain, este sufrimiento, viene incluido en Shattered, que será el título del LP debut para esta jovencísima formación metalcore tejana llamada Abigail's Affair. Luego, porque me preguntan que por qué le digo España y están en España, pues por cosas como esta, y como están, son tantísimas y todos los días del año, pues hasta que nos acaben los gilipollas como este, pues España y están seguirá siendo. Yo me limito a mi pueblo y a mi círculo cercano y ya está. Y así se construye ciudad, pueblo, país y patria, no con tontadas como esta. A la escucha desde Mallorca, nuestro amigo Sebas de Rey Salitre. Y también desde Barcelona, nuestro compañero Ternasco, y además incluido en el proyecto Bandas Asociadas, Gus BG. Que me dice, cálmate que te va a dar un síncope. Que estos son los raticos de soltarlo. Luca dice que si colgamos las bragas también nos compran nuevas. Y Félix dice que le va a colgar el móvil. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante, parece. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Pasas con la tabla, adiós, bro. Joder, qué casualidad que haya saltado esta cuña, ¿no? Aquí ya toda la people pidiendo tablets, móviles, bragas, calzoncillos. Yo quiero un coche. Medio portátil nuevo, venga. ¿Y cómo vamos a hacer para colgar un coche en el balcón, Rosa Rosae? Tienes que pensar en algo que se pueda colgar. No tengo. Bueno, vamos a recuperar, estamos recuperando de hecho una sección que hacía mucho, mucho tiempo que no aparecía en el programa, como es la sección de las historias de Ternascos, las historias de Ternascas. Sin pensar que se dejaba una historia que contar y se fue despacio. Porque nuestro ternasco de la República del Genil, Manolo, pues nos ha contado la historia de cómo se formó su grupo. ¿A que adivináis cuál es? ¡Los Calvarios! ¡Los Calvarios again! Oye, el muchacho se me ha currado aquí un escrito y le vamos a proceder a dar lectura, porque es una sección que yo pensé que iba a triunfar más, pero bueno, me la mandáis muy de cuando en cuando. Así que Vamos a ello. La historia de los calvarios, iba a decir de los ternascos. Bueno, también podría ser. Ya estamos unidos ambos. A finales de 1993, en el bar Edwards de San Pere Calanda, tuvo lugar una reunión entre Manolo Pérez, el factor, o sea, sé yo, Manolo, hablando por él, en su boca, José María Anson, Teresete y Héctor Peralta, el Chupo, donde les propongo formar un grupo junto con Juanito, el de la Puebla Díjar. José Mari no había tocado nunca la batería, pero el tambor lo dominaba de puta madre. Y aunque no paraba de decir que estábamos locos, se compró la batería en Rubenca, una tienda de Zaragoza. Héctor sabía tocar un poco la guitarra, pero por aquellos tiempos era el tío más echado pa'lante que he conocido. Fuimos a una tienda de Zaragoza que se llama Noblejas y se compró un bajo Washburn y un ampli Hartke. Juan, que era guitarra solista, tenía una Stratocaster japonesa y un ampli Pibi. Tocaba muy bien. Yo tocaba la rítmica con una Ibáñez y un ampli FBT. Cantaba y además componía las canciones. Después de estar en una casa vieja de José Marí, buscamos otros lugares para ensayar, hasta que un cura joven que aterrizó en Samper nos ofreció ensayar en el Calvario. Era un tío genial. Aún no teníamos nombre y la peña empezó a llamarnos Los Calvarios. Nuestro primer concierto con público fue en casa de Dorita y Alejandro Zarzuela. Tocamos 4 o 5 temas en la comunión de su hija Senia. Sería por la primavera de 1994. Ha pasado tanto tiempo, asustada. Ese verano también tocamos una noche en la terraza de Peguero, el bar Edwards que ha nombrado al principio. Recuerdo a toda la peña de Samper saltando y bailando, aunque algunos... que me he saltado de línea. Recuerdo que coincidió con una boda y había mucha gente. Jesús, el Fabián, tenía un pub en Híjar y fuimos a tocar allí. Creo que eso fue a primeros de 1995. Ese día nos llevamos a Alejandro el Cartero y Alberto Baldovín como técnicos de sonido. Recuerdo a toda la peña de Samper saltando y bailando. Aunque algunos hijaranos nos pusieron los altavoces contra la pared para jodernos, nos lo pasamos cojonudamente. Eduardito, si escuchas esto, para que veas por qué no nos terminamos de llevar bien los de Samper con los de Híjar. Si es que no te creas tú que no son ganas también de chafarrear. Vamos a poner altavoz de contra pared, ya no soy. El último concierto de los Calvarios fue en las fiestas de Samper del año 1995, donde el ayuntamiento nos contrató y tocamos como teloneros de un grupo que se llamaban Días de Vino y Rosas, donde creo que estaba Juan, el de Almaral. Efectivamente, ahí tocaba Juan, el de Amaral, más conocido en Zaragoza como Juan el Penas, conocido así en el mundillo musical, para que os hagáis una idea de la alegría de la huerta que está hecho el colega. Pero ahora que tiene la flor en el culo, él ha triunfado y los demás que le criticaban no. Ese concierto fue la presentación oficial en Samper y estábamos un poco nerviosos, pero tocamos bien, la peña nos apoyó todo el rato y nos pusieron un aprobado alto. ¡Qué majos! Después de aquello, el grupo se separó y ahora, con algunos cacharros que tengo, me dedico a grabar con algo más de calidad los temas que tocaba con los Calvarios y algunos otros que han ido saliendo después. Nos cuenta para finalizar Manolo. En mente tengo volver a reunir por lo menos a parte del grupo y con la colaboración de algún técnico de sonido de Samper preparar el nuevo proyecto. Los Calvarios Again. Pues ahí está, esa historia que se ha currado nuestro ternasco Manolo a la limón, cantante de Los Calvarios, sobre la historia de su grupo. Y vamos a escuchar uno de los temas que ha regrabado y que ha colgado en su canal de YouTube. Esto es Johnny el Lento. Los Calvarios sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Wow, yeah. apágate todo al 12. Hablando de San Pedro, saludos para nuestro Ternasco Armando. Más saludos esta vez hasta Iruña, una farroa Pride con Nacho. Y ese Logroño Power, que no falte Javi Truman. Y por supuesto, saludos también para ti que lo escuchas vía podcast. Yo me voy ya. Aquí te quedas, Johnny. Déjate solo. Ese es Pedro Megacirio desde Gelbierzo. ¡Wow, yeah! También a la escucha. Ese saludo poderoso de nuestro Ternasco de Catalonia Crew. Y esto que está escuchando se titula Recluso y es el sencillo presentación de esta banda murciana de rock duro formada durante el confinamiento. Son Los Reverso y está compuesta por Raimón a la voz, Alejandro a la guitarra, Fran a la guitarra, Juan Cara al bajo y Rubén a la batería. Reverso, Recluso. Yeah. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos llegan saludos desde las profundidades de Mordor. Ese Jorge Benítez, Vitoria Gasteiz, Euskadi, Goindarra. Y saludos también hasta la República Genil para Manolo, que no se ha enterado de que hemos leído la historia de su grupo. ¡Anda, anda, Manolo! Nos obligan a enfrentarnos, usamos de la información. Así, sin comerlo ni beberlo, nos hemos ido hasta las Baleares, hasta Mallorca. Tras más de 3 décadas llega el primer álbum titulado En pie de guerra de estos rockeros llamados Cebo. Cebo con Z, no confundir con Sebo, que es otra cosa. Siempre nos cuentan a medias. Bueno, pues estos chicos, los Cebo, nos han hecho llegar su single, el adelanto de ese primer álbum que se llama La Era de la Desinformación y que es el que estás escuchando. ¡Aupa! ¡Y esos Cebo! No te diera a ti por pensar. Creando otro problema para ocultar la realidad. Sintiéndonos culpables. El sol se apagará. Sé bienvenidos a la era de la desinformación, donde la red es más dañina que la azote de un ciclón. En internet serás la víctima de su manipulación. Grabado a fuego siempre el miedo dentro de tu corazón. Cascoporro más. Me encanta este tipo, Rob Zombie. Marzo verá la salida del séptimo álbum de estudio en solitario del polifacético artista nacido en Haverville. The Lunar Injection Cool Age Eclipse Conspiracy será su título. Y el de esta canción es tan largo como el del disco. The Eternal Struggles of the Holy Man. Las eternas luchas del hombre aullador. Pues ahí vamos, un día más con las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! ¿Os acordáis de los que se comieron ayer 40 kilos de naranjas? Bueno, este por lo menos tiene excusa. Vamos a ver, Rosa. Un niño se come más de 50 imanes para volverse magnético. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Le hubieran cantado la canción del Serrat, ¿eh? A lo mejor a lo mejor no lo habría hecho. El menor en cuestión habría ingerido los imanes en dos ocasiones distintas para averiguar si era posible hacer que objetos metálicos se le pegaran a la tripa y así volverse magnético. Además de conocer qué aspecto tendrían esos imanes una vez que los hubiese cagado. Madre mía, de niño más, estaba más aburrido el niño este. Que no es que se haya quedado pillado con Magneto, no, no, no. Tenía un plan preestablecido. Sin embargo, pues no todo salió como pensaba. Así que viendo que ni tenía poderes magnéticos, ni tampoco cagaba los imanes de su cuerpo, decidió avisar a su madre a los 4 días de haberlos ingerido. Mamá, pupa la tripa. Su mamá, asustada, lo llevó de inmediato al hospital. Hasta ese momento, el menor solo había confesado haber comido 2 imanes por accidente. Ha sido sin querer evitarlo. Pero tras una radiografía y que casi se les jodiera el aparato, los médicos le informaron que había cerca de 30 imanes de juguete dentro de su estómago e intestino. Suma que creció tras realizar la operación para extraérselos, ya que comprobaron que eran hasta 54 los objetos que tenía en el interior de su cuerpo. El niño este. Cocida de gusto me tienes. Tras la intervención, Riley estuvo 10 días sin poder moverse ni ir al baño y con vómitos debido a la fuga intestinal que le provocó, lo cual ha derivado en que los doctores le hayan obligado a recibir un adecuado tratamiento. We're in the rat trap, rat race, and there ain't no escape. The Trackmen, esa es la banda que estás escuchando y su tema Rat Race, carrera de ratas. Un sencillo muy del hard rock pastoso extraído de Waiting for Good Luck, esperando por la buena suerte, el quinto larga duración de estos hard rockeros hijos de la Gran Bretaña. Mercedes está asustadica con la gracieta del niño este. A ver si le hemos dado ideas a quien yo me sé. Dice Merche que menos mal que no tienen tantos imanes en casa. It's dangerous. Get away. It's dangerous. It's killing me. We're in the rat race. Pedro Megatirion ha encontrado el verdadero motivo de que se comiera las piedras magnéticas. Dice, así será un imán para las chicas, como el efecto Axe. AltoMataRadio2.com. She's into superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. Más saludos hasta Barcelona para la Catalunya Club, para Alma y para Dravel. Esta también es buena también. Hostia, qué titular. Vamos, Roxa Rosales, por favor. Le crece vello púbico en un dedo por un injerto de piel cuando era niña. A ti también te pasó, ¿verdad, Chihuahua? Sí, sí. El extraño e inusual caso de una mujer estadounidense ha llamado la atención en las redes sociales y se ha hecho viral en ellas tras haberlo contado en TikTok. Mackenzie Brown, una mujer tejana, acumula más de 30 millones de visitas en una publicación en la red social del momento, en la que cuenta que a los 2 años sufrió un accidente, y es que su madre, sin querer, aplastó su dedo con una puerta, razón por la que tuvo que someterse a un injerto de piel de su zona íntima para salvar ese dedo. Según cuenta ella misma, eligieron ese lugar y no otro, como la parte de atrás de su pierna o la posterior de su brazo, porque no querían que la cicatriz aumentara de tamaño a medida que crecía la niña. ¿Sabes? Cuenta Mackenzie en sus propias palabras. Cuando llegué a la pubertad y comencé a dejarme crecer el vello ahí abajo, también comencé a notar que crecía pelo en mi dedo. Los niños se enteraron de eso en el colegio y empezaron a llamarme Dedo Coño. Los videoputas de los niños. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué malos que somos cuando tenemos esas edades! Ya ni me acuerdo lo malos que eran. Aunque yo creo que ahora lo soy más. Además, y a petición del resto de usuarios, la joven subió varios vídeos en los que explica cómo se quita el vello cuando empieza a crecer en su dedo. Y reconoce que jamás pensó que esa operación acabase en este tipo de... deriva. Y Deriva es el nombre de la banda que estamos escuchando ahora mismo en Pequeño Terrasco. Por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Esto se titula Lluvia Templada y pertenece a Haiku, que es el título del segundo trabajo discográfico de esta formación progresivo instrumental madrileña. Lluvia Templada, Deriva, sonando en Pequeño Terrasco. Saludos, palillas de los ratones colorados, que llega un poco tarde, pero llega. ¡Aupa ahí, compañero! Jorge Benítez dice que en vez de cortarse los pelos esos que le salen en el dedo, que se los deje crecer y que se haga cerizas. Pedro Vega Cirio le dice que la conexión de Dochichi era inevitable. Y Rubén dice que las ingles brasileiras que se las sacan el dedo. todo el mundo a tocarse. Esta balada se titula Deliverance y es el tema adelanto de lo que será The Dance Between Strands, próximo trabajo de la formación metal alternativa carioca Ego Kill Talent. Los higos matan el talento, así que no coman mucho. Lo matan por empacho. El ego, eso que mata tanto talento y tanta gente también ha matado. Ego Kill Talent, Deliverance, sonando en los tocamientos en el rellano de Pequeño Terrasco. Pero no se vayan todavía, que queda a despedirse con banda Sanfer de Calanda. Llegando al final, queridas, queridos ternascas y ternascos, pero si estáis en la sintonía en directo de asaltomataradiorock.com, os recomiendo que os quedéis, ya no ahora, sino toda la tarde. Menuda programación. A continuación, David Calderón y su trovador urbano. Luego a las 7 de la tarde, Chema Sánchez y concierto para ellos y ellas. Luego, ¿quién viene? Esa Mercedes Herrada y su mixtape. Y a las 11 de la noche, Mercedes a las 10 de la noche de Madrid, y a las 11 de la noche, Plástico Elástico. Programación impresionante en asaltomatarradiorock.com. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, empachados de higos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur. Si pueden ser